El Festival Nacional de Caligrafía por el Día de la Estrella Luz quedó inaugurado el día 8 en la Casa Internacional de Cultura de Pyongyang. En el local se vio colocada la pintura al estilo coreano, en visita a la niña talentosa, que describe las imágenes generosas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il viendo con radiante sonrisa como el sol a una alumna caligrafiar con habilidad. En este certamen, fueron montadas unas 300 obras sobresalientes en la caligrafía con pincel que describen unas máximas de los grandes líderes, nuevos vocablos de la era del Shogun, buenas frases que a través de las actividades creadoras y la vida laboral, los calígrafos y los aficionados a este arte encontraron en los puestos de combate que se animan por la creación de la velocidad de Malima y versos líricos. En la ceremonia inaugural participaron Kim Gi-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y funcionarios del sector, creadores aficionados, jóvenes y niños escolares y trabajadores capitalinos.